ha sembrado y mira, y no sé. El Gaspar también da los secretos cuadros para que. Sí, aquí, para el ángulo. Para que entre en como motor de combustión interna, no para nosotros, en triángulo. Sí, sí. Entra guapo. A ver, si se puede meter ahí en potral, sería ideal. Sí, claro, sí, así. No se ha leído eso, de los 10 pesos el carro. Cofre donde se va a instalar el radio. Una caja acústica. Es como un baffle, algo así, ¿no? Sí, sí. Sí, los baffles generalmente van empotrados. Por supuesto, van empotrados para que el sonido no salga. El sonido salga por un solo lugar. Claro, no va a ser todo. ¿Qué resonancia? No, más que nada. Sí, es comunicar. Es la idea de que va a estar la caja ahí y entonces. Ah, pues ese está el radio solo con la impresión, sí, claro. ¿No? Pero para hacerlo más, es más bien estético. Sí, o sea, como el soporte. No es la historia de que ahora vamos a esto, como un barco. ¿Por qué no lo hacemos completamente de playbook? De...